injusticias del mundo ocurren porque los gobernantes temen que los recursos de la tierra cesen. Y ante continentes que se secan y océanos que se levantan, insisten en negar al justo, cuya antorcha son sus libros, sus filmes con algoritmos censurados. Me lo demuestra mi hermana, a quien impiden leer mis escritos. Artífices incendiarse por atentar contra el mismo creador. Mi perdón controló dichos desmanes, pero veo a jerarcas de mi templo codearse con Caifás y Barrabás, con el Calibán, Satanás idiotizado por su madre, temblando, temiendo que sus fieles prosperen y dejen de creer en Dios, cuando dejaron de creer en Dios. De griegos antiguos aprendí que la necesidad es la madre del ingenio y de Isaac Asimov, que la misma tecnología del arsenal nuclear nos habría permitido ya colonizar los valles del gallardo Marte y la seductora luna. Del mundo ocurren porque los gobernantes temen que los recursos de la tierra cesen, y ante continentes que se secan y océanos que se levantan, insisten en negar al justo cuya antorcha son sus libros, con algoritmos censurados. Me lo demuestra mi hermana, a quien impiden leer mis escritos en Denver, Colorado, Estados Unidos. No vieron las casas de sus artífices incendiarse por atentar contra el mismo